Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, radio escuchas allí en Buenos Aires, muy buenos días, radio escuchas de La Gola. Es un placer desde aquí, desde los jardines de la Casa Blanca, estar comunicados ya con ustedes. Ya he llegado aquí, es el único medio es La Gola, presente aquí acreditado en el jardín de la Casa Blanca. Estamos al pendiente del momento en el que Donald Trump, por supuesto, se retire de aquí ya para comenzar su retiro espiritual antes de llegar a Buenos Aires. Se dice que va a estar casi una semana en un retiro espiritual antes de ir para allí, para Latinoamérica. Bien, creo que no tengo interlocutor ni interlocutora. Carmen Gola no se encuentra o no se encontraría en este momento en el estudio. Simplemente le decimos que va a haber novedades y que seguramente ya en breve las conocerán ustedes. Buenos días, Rodrigo. Ay, se fue. Qué pena, porque justo teníamos un problema técnico. Bueno, vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ahora sí, la lucecita indica que estamos al aire. Sí. 8:03 minutos. Esto es Ruta Alternativa, programa 179. Mañana es el último de Ruta Alternativa. Pero bueno, en algún momento, tomaremos otra ruta. Eso nos propusimos. Buen día. Sí. Tomar ahí varias está, rutas, bueno, las tomaremos, sí, ¿por qué sí, no? Sí. ¿Por qué no? Buen día a todos, buen día, Dani. Sí, hubo un programa acá que se llamó GPS. Claro. Bueno, tranquilamente nos podemos ir guiando. Muy bien. Ahí Nico en los controles, Ceci Caro ahí en la producción. Pablo, sabemos que está listo para darnos hoy algo más todavía de lo que nos da todos los días. Sabemos Rodrigo, que está desde la Casa Blanca. Desde la Casa Blanca, ¿viste? Yo te vi. Este muchacho, el acceso que tiene. Al final hizo carrera con nosotros. Sí, la verdad. Al final lo llamaron para. Dijo que Argentina ya tiene onda. Claro. Que vaya a buscar a Trump, que lo traiga. Claro. Aparte de acreditarse. Sí. Solamente Pablo Brambilla. Y él, bueno, por eso, desde los jardines de la Casa Blanca. Realmente la colectiva, bueno, FM La Gola en ese caso. En este pero caso, dos, un medio dos amigo. Medios, exactamente. Un medio dos amigo. Medios que no harían un entero, podríamos decir. Porque no, es claro. Así como medio complicado. Medio complicado, sí. Bueno. Acá estamos, nosotros también, a medio camino entre la nostalgia, entre Celine Dion y los fabulosos Kylax. Más o menos, claro. Una cosa así, sí. ¿No? Ahí estábamos. porque es el penúltimo programa. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Por momentos, viste, sí, me siento. Ayer hablaba con otro compañero acá en la radio y me decía, pero algún día, en algún momento les va a caer la ficha, ¿eh? Se van a deprimir ustedes por no venir a la mañana. Sí, claro. No. Y es raro. Yo digo, nosotros arrancamos en enero preparando el programa. Claro. Entonces es prácticamente un año. Casi completo, claro. Venir acá tempranito, sí. ¿No? Así que bueno. Así que se va, algo se va tendremos que encontrar para hacer. Igual vamos a descansar un poquito también. Sí. No, yo decía medio camino, además porque también hay todo un clima festivo, porque el sábado ya estamos, en la cabeza nuestra también está todo lo que viene la preparación de esta fiesta de despedida, ¿no? Y está del bueno. Yanomio Cid y lo que sí también me da bastante nostalgia, pero sabemos que están ahí por los mismos que están respondiendo. Claro. Hay muchas respuestas ya a lo que vamos enviando para que vengan a la fiesta. Y dice, no, ¿cómo no voy a faltar? Ahí en la colectiva estuve, la colectiva está siempre y a donde esté la colectiva voy a ir, pero voy a estar en la fiesta, por ejemplo, sí, alguien sí, que nos ha mandado. Bueno, también desde otros lugares que fuimos comentando este cierre y esta salida de este lugar hacia otro, también dijeron, no, ¿cómo? ¿Qué? Bueno, sí, es eso, es un comienzo y tenemos también, esa es un poco la tristeza y la euforia de pensar que uno va hacia otro lugar y también tiene que ponerse todas las pilas para volver a resurgir ahí en otro lugar, ¿no? Lo bueno es que la radio continúa, lo único que cambiamos es el espacio físico. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, con todo lo que eso traiga, ¿no? Pero exacto. Bueno. Exacto. El que no se prende la nostalgia, tal vez ni se dé cuenta. No. Bueno. Pero bueno. Es un buen comienzo. Un momento, porque justo en vacaciones algunos se creen que nos tomamos un tiempito de vacaciones y de repente, uy, acá está la colectiva de nuevo. Vamos todavía. Bueno, un día caluroso hoy, 25 grados 4 en este momento, la verdad, un calorón. Hay rayos y centellas para esta tarde. Y, para este mediodía directamente. Dice 27 de máxima. Yo creo que va a ser más. No, claro, pero lo que pasa es que entendí que va a haber más de 30 antes de que empiece a llover. Ah, bueno, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso es lo que dice Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, qué bueno que diga eso. También es meteoróloga. Y mete miedo por acá también. Claro, sí, ahí. Sí. Claro. Vos sabés que puede ser, ¿no? Sí. Bueno, y nos tendremos que ir a un tema musical que no sabemos cuál es. Y le vamos a dedicar este tema a María de las Mercedes Cecilia, que hoy es el Día de la Música y es su santo, y nosotros somos muy religiosos y ¿no? Festejamos todos los santos. Ah, muy bien. Escuchamos Río Paraná de Suárez. Proa. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Apareció muerto Martín Licata. El trabajador de prensa de 27 años era buscado desde el sábado pasado, cuando salió de su casa del barrio de Floresta y dejó de comunicarse con su familia. Fue encontrado en un hotel transitorio del barrio de Flores con signos de ahorcamiento. La familia había presentado un habeas corpus ante la Fiscalía número 5 a cargo de César Troncoso. La medida arrojó resultados negativos. En tanto la familia lo buscaba, existía otra causa por un joven que había sido encontrado en un albergue transitorio. Licata entró a las 11 de la mañana del sábado y la mujer que lo acompañaba abandonó el lugar aproximadamente a las 13. Santa Cruz sin bono. Los trabajadores estatales de la provincia gobernada por Alicia Kirchner no recibirán los 5.000 pesos como bono de fin de año. La gobernadora se suma así a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén. El argumento es la crisis financiera de la provincia. Tanto docentes como estatales, el año pasado y este, vienen resistiendo el ajuste que quiere aplicar la gobernadora. En las paritarias de este año, el gobierno le ofreció al gremio docente un 2% de aumento y sumas en negro. Cinco policías condenados profugados. Adrián Jiménez, Pablo Nieva, Marcos Di Pierro, Marcelo Oviedo y Gonzalo Cuelli se fugaron de sus domicilios el jueves pasado, luego de haber sido encontrados culpables de cometer actos de torturas en la comisaría sexta de Mariano Acosta en 2010. Por estos hechos fueron condenados a cumplir entre 9 y 12 años de prisión. Como se sabe, estos policías asesinaron a Fabián Gorosito. El pasado jueves, el Tribunal Oral número 5 de Morón dictó la sentencia en el juicio por ese hecho y las torturas a Maximiliano Silva, José y Daniel Mancini. Se responsabiliza de esa fuga a los jueces Marcos Lisa, Agustín Goss y Julia Lana por no tomar las medidas preventivas para que esto no sucediera. Ya son 8 los muertos. El lunes a la noche falleció Walter Barrios, de 21 años. El joven llevaba 2 meses detenido en la comisaría tercera por el delito de encubrimiento. Para la Comisión Provincial por la Memoria resultan fundamentales los testimonios en sede judicial de los sobrevivientes de la masacre, que indican que no hubo intentos de motín ni de fuga. Los relatos coinciden en que la policía cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento, como la falta de colchones, derivó en una protesta por parte de los detenidos. DirecTV fumiga las instalaciones con el personal adentro. El sábado 17 a la mañana, una empresa fumigó las instalaciones para eliminar cualquier insecto que se pueda alojar en la zona de trabajo. Esta medida fue anunciada mediante correos electrónicos, pero en ningún momento suspendieron las actividades laborales de los operadores del call center. Se llevaron de urgencia a los trabajadores más afectados para ser atendidos y tomar las precauciones necesarias. Los operadores del call center no solo demostraron su indignación, sino que también le exigieron al sindicato un accionar en concreto al cual se espera respuesta. Insecto similar a vinchuca en 3 de febrero. En la Escuela de Educación Secundaria número 2 Bernardino Rivadavia de Lomas del Palomar fueron encontrados insectos y huevos con una similitud morfológica a la vinchuca. Se trata de una plaga muy similar que está siendo muy común en la provincia de Buenos Aires y se agrupan en plantas. El parecido se da porque poseen un pico succionador similar, aunque éstas se alimentan de sustancias vegetales. Preventivamente, la escuela fue fumigada. Honduras. Continúan atacando a Berta Cáceres. La empresa DESA responsable de la represa que se pretende instalar en el río Hualcarque, ha montado una suerte de show mediático intentando desprestigiar a Berta Cáceres. Han encargado y publicado un extenso trabajo denominado Guerra contra el Desarrollo. En él pretenden manipular a la opinión pública sobre la inocencia de aquellos que participaron en el homicidio y santificar al mismo tiempo al grupúsculo de inversionistas que controlan buena parte de las finanzas del país. Inglaterra, manifestantes arrestados por bloquear puentes. El sábado en Londres, miles de activistas contra el cambio climático salieron a las calles, en lo que constituyó la más reciente de las acciones organizadas por el grupo Rebelión contra la Extinción. Durante las manifestaciones que bloquearon el paso del tráfico en 5 de los principales puentes del centro de Londres, fueron arrestadas 85 personas. Las exigencias de Rebelión contra la Extinción son viables, declaró un funcionario y agregó: estamos buscando llegar a 0 emisiones netas de carbono para 2025 y a la realización de una asamblea ciudadana para poder opinar sobre la forma en que responderemos al cambio climático. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. A veces hay cosas que por pudor uno no dice. Pero tengo una gran admiración por vos. Sos un tipo muy talentoso. Ese despliegue de creatividad que haces en los operativos hace que brilles más. Sos un maestro, ¿eh? Un maestro, de verdad. Gracias. Bueno, me encantan los simuladores. Sí, me encantan. Me distraje, porque nada, iba a comentar esto de que recordar que hoy hay paro de ADEMIS en la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la UNICABA, uh-huh, y que ahí en la legislatura porteña, en Perú al 100, 160, están, bueno, una movilización importante, sí, para impedir que no llegue ni a debate en la legislatura esto, claro, porque es un monstruito. Exacto. Sí. Eso seguramente lo ampliaremos y veremos cómo, porque hoy es levantan el acampe, ¿no? Hoy justamente levantan el acampe. Vamos al programa de hoy, ¿no? El programa 179, claro, donde justamente se relacione, porque vamos a hablar de ICSI, la educación sexual integral, eso que ha sido tema también a lo largo de todo este año para nosotros en este programa, pero también la sociedad misma, ¿no? Uh-huh. Esas idas y venidas creo que también las tuvimos junto con la legalización del aborto casi así en paralelo. Sí. Porque tenían su connotación para que fueran tomadas en partes iguales. Hoy tenemos visita en el piso también porque va a venir Lucía. Siempre escucharon esa partecita de programación donde ella agarra y nos dice qué serie, qué película o qué es lo que podemos ver. Bueno, justamente hoy vamos a Lucía, que era solamente sonora, que nunca hicimos acá, por lo menos, porque ella participa en otros de los programas, ha estado. Bueno, eso sería parte de lo que hoy vamos a tener. También vamos a tener la columna de salud, cerrando estas columnas que hemos tenido en el Ruta Alternativa. Bueno, Martín Lischinsky seguramente nos traerá, esperemos que no tenga que entrar a quirófano. Pero bueno, es eso, es la vida de él y esa vida, y bueno, es así. Así que claro, la tenemos que tomar de esa manera. Bueno, seguramente Pablo nos traerá más que un clipping en el día de hoy, porque bueno, vamos cerrando algunas cosas que nos interesa. Después algunos temas que son fundamentales para nosotros, y bueno, ahí también está esa mirada desde los medios masivos. Así que bueno, también habrá como ahora información del lado de acá. Sí, nos quedamos ayer tristemente sorprendidos con la muerte de Martín Licata, ¿verdad? Uh-huh. Había desaparecido el sábado. La familia, me imagino que en general en estos casos la respuesta mediática no es inmediata. Sí había hecho la respuesta judicial, o sea, había llegó a ser el lunes ya un habeas corpus, pero antes ya había hecho la denuncia. Nosotros justo al mediodía, tipo 12:30 aproximadamente, estuvimos hablando con la mamá de Martín Licata y nos decía que en ese momento ella se dirigía a la fiscalía. Porque habiendo dado todos estos pasos, habiendo hecho la denuncia en comisaría de la desaparición del hijo, habiendo presentado un habeas corpus que resultó negativo, y siendo ya miércoles al mediodía, todavía no había sido notificada de que se hubiera tomado alguna medida. Es decir, al mediodía de ayer, la fiscalía, que tenía a cargo, obviamente por sorteo, la búsqueda de Martín, no había tomado nada, no había hecho ni siquiera el rastreo de su celular, que era lo que estaba pidiendo la familia. Hagan el rastreo del celular mínimamente, búsquenlo por ahí. Y por otra parte, cuando aparece ya la noticia confirmada de que había sido, que murió, sí, en condiciones, bueno, que está todavía para ser establecidas en este hotel alojamiento, la policía, por otro lado, estaba notificada de que había un cadáver con similares características, claro, desde el sábado. Desde el sábado. Sí. Digo, yo no entiendo para qué existen las huellas digitales, para qué tenemos un documento que es absolutamente invasivo, te ponen, te pasan por un escáner y aparece hasta todo, absolutamente todo. Sí, toda tu historia, prácticamente todo lo que te pidieron que declararas aparece en cualquier lugar del mundo donde estés, porque es así, y aparece todo, apareces allí. ¿Cómo es posible que con las huellas digitales no se hubiera podido vincular esta búsqueda con aquel cadáver que ya tenían? No se puede comprender. Y algo que ya vivimos, ¿no? En algún momento, como alguien no puede relacionar, ¿no? Las fuerzas policiales tendrían que relacionar si hay un desaparecido, si hay una denuncia. ¿Cómo no? Nos pasó con Luciano Arruga, cuánto tiempo se estuvo, cuando en ese mismo momento había alguien que había sido atropellado. Entonces, bueno, si vos estás están buscando a alguien que no lo ves y hay alguien, lo primero que haces es cotejar si no es la misma persona. Bueno, entonces allí es donde empieza todo el marco de sospechas. Sabemos que los 5 años que pasaron de búsqueda de Luciano no fueron casualidad, sino que hubo un intento de ocultar cosas. Claro. Bueno, entonces allí empieza todo este marco en el cual también ahora estamos inmersos alrededor de Martín Licata, ¿verdad? ¿Y cuánta gente que se necesita para sostener esa inoperancia y todo eso, ¿no? Porque digo, No es que 2 personas supieron que había un desaparecido y un cuerpo de un joven con características muy similares, porque la familia dice más o menos cómo está vestido, cómo es, sí, entrega altura, una foto. Claro, la altura, claro, tenía la todo. Altura, 1.89 m, no es, hay sí, mucha coincidencia, bueno, como para que te digan, a ver. Y aparte características particulares, claro, digo, porque es una altura bastante importante, ¿no? Se caen cosas en el estudio, allá en el control. Claro. Sí. No sé si se escuchó. Yo creo que hay la inoperancia fue de las, además, claro, de las 2 fiscalías. Eso es lo que además resulta mínimamente curioso. Dos fiscalías, dos juzgados completamente diferentes que no hacen lo que deben hacer. Es decir, cargar en una base de datos las huellas digitales de una persona que aparece como NN. Que, no sé, uno desde el sentido común por lo menos aparece como que es lo primero que deberían hacer. Sí, sí. Aparte, las personas no desaparecemos. Las personas no nos evaporamos. No. Exactamente. Digo, no, exactamente. Hay realmente una cadena de complicidades. Y por ahí, otro lado, hay una familia, compañeros de trabajo. Claro. Una situación muy particular, además, alrededor de un periodista. Bueno, en fin. Bueno, hablábamos recién justamente de los profesorados y de la UNICABA. Se está convocando para hoy esto que lleva mucho tiempo que se está hablando, las primeras movilizaciones en el 9 de julio, clases abiertas en todos lados que se hicieron a lo largo de este año, frente a la legislatura también se hicieron clases abiertas, un recorrido que va desde la comunidad educativa, los alumnos, los familiares, todos contra esta decisión de que se vote la UNICABA, que va contra estos profesorados. Bueno, como bien lo dijimos ayer, hubo una hubo una marcha multitudinaria y hoy desde la mañana van a estar frente a la legislatura ahí pretendiendo de que no se vote esto, que no se tome esto. Es un acompañamiento que también le vamos a dar desde acá. Si hay alguna novedad, seguramente la tendremos. Pero hay que hacer fuerza, así que sí. Creo que hay que convocar a que vayan y que hagan fuerza. Es muy notorio cuando uno llega a la legislatura, como el día que hubo la clase abierta, justo estaba por ahí. Así que bueno, ahora justo tengo que ir hoy, claro, también. Hoy tengo que estar justo ahí en ese momento enfrente. Así que bueno, seguramente ahí tendremos alguna información de lo que está pasando. Pero digo que cómo se buscan formas para visibilizar un hecho, que no es solamente una marcha. La gente se paraba, se quedaba escuchando las clases, porque no era una sola clase, claro, sino que estaban divididos en grupos. Y la gente, justo en la hora, por lo menos en la hora del mediodía, uh-huh, tenía esa posibilidad de acercarse y escuchar y encontrarse con que no es solamente ver a alguien que está marchando por ahí en la tele, ¿no? Como hablábamos, saquemos a la tele y escuchemos radio, escuchemos otras informaciones, escuchemos otros medios. Es estar directo y poder relacionarse no solo con el profesor, con el alumno y con los que acompañan, porque padres y madres también acompañaban ese día, seguro, las clases abiertas. Sí, así que bueno, eso es. Y hoy a partir de las 9 están ahí en la legislatura, así que bueno, vayamos para la legislatura. Por algo han puesto o han impuesto un feriado para el viernes 30, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Es decir, me hiciste acordar, me hizo acordar de esta. Estábamos haciendo también una manifestación frente al ENACOM y éramos 12. Claro. 12. Sí. Con toda la furia, claro, éramos 12. Y no nos querían dejar entrar. Sí. No, habían cerrado la puerta. Había más cana del otro lado que los que éramos de este lado. Entonces nosotros nos paramos frente al ENACOM también cerca del mediodía y empezamos a golpear las rejas que circundan el ENACOM. Y se empezó a acercar gente que pasaba, que salía, que venía con la viandita, que salió a comprar algo, y nos preguntaban por qué, nosotros explicábamos. Al rato éramos 100 golpeando las rejas. Fue una cosa realmente maravillosa. Además, en algún momento dejé de golpearla, para mirar. Empecé a mirar lo que estaba ocurriendo. No hay nada definitivamente, como el vivo y en directo. Claro, definitivamente. Es más, abrieron la puerta y una delegación de los 12 que éramos, 5 pudieron entrar. En fin. Bueno, una información muy importante para dar. Van a presentar un proyecto hoy a las 10 de la mañana para declarar al pan como un bien social. Nunca el vino. Nunca el vino. Digo, pan y vino, pan y vino. Habría que averiguar un poquito más. Quizá Pablo después en un rato sepa bien, porque me parece tan ridículo esto, ¿no? Pero bueno, con esta ridiculez no podemos ir a la tanda. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailazos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Medina, no, la verdad que es impactante. Ahora, ¿cuánto nos va a costar todo esto? Todo porque hay gente que me debía favores. Vos disfrutá, Medina. Te quería felicitar, ¿eh? La investigación estuvo perfecta. No se te escapa ningún detalle. El libro de Julio Verne, la terrible historia de la abuela Ñata. Y para actuar te das maña, ¿eh? Muy bien lo del español. Bien de verdad, ¿eh? Vamos a comer. Me parece que este verano voy a volver a ver todos los capítulos de Los Simuladores. O antes de que llegue el verano. Me parece que hoy mismo voy a empezar a ver nuevamente. Pre-nostalgia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay que preguntarle a B de Vendetta. Ah, sí, dónde lo podemos ver. Claro. Bueno, en Netflix ya está. No sé si, estará todavía, porque viste que a veces van sacando las series. Sí. Pero en Netflix está. Me pone muy nerviosa cuando no llego a ver algo y me lo sacan. Sí, porque la tengo ahí anotado en mi lista y después cuando no lo encuentro. Lo que pasa es que hay que tener mucho tiempo. Exacto. Igual, bueno, después sí, con Lucía podemos hablar esto, ¿no? Digo, las épocas más sedentarias y de más redes sociales, ¿no? Entre comillas, sí, porque para mí son virtuales. Claro. Coinciden con esto de estas maratones de series que todos nos morfamos. O sea, hay algo medio enfermito en eso. O sea, también las miro, digo, y a veces ese frenesí hace que te mires tres capítulos seguidos de algo, pero me da como una sensación de disgusto interna, íntima. Así que bueno, decíamos que hacía mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Ayer también se movilizaron los enfermeros y enfermeras. Ah, impresionante, fue la movilización. Terrible. Ayer fue el día. Sí, claro, era el día. Sí. Así como hoy es el día de una de las productoras, ¿no? Que Cecilia, ayer fue el día de los enfermeros y enfermeras. Muy bien. No sé si Pablo ya estará al teléfono. No la veo, a Ceci. Pero bueno, reiteramos, 25 grados 4, 27 la máxima. Quiero ver los rayos. Sí. Quiero ver los rayos que el Servicio Meteorológico anuncia, a ver si van a caer. Una cosita nada más. Ayer leí por ahí esto de si el gobierno de la ciudad había calculado cuánto va a perder la ciudad de Buenos Aires el 30, ¿no? Sí, una plaquita de Barcelona, sí, muy interesante. Muy buena esa, está muy buena. Sí. Siempre nos ponen, a ver cuántos millones. ¿Cuánto perdemos por hacer paro? Ahora vamos a ver cuánto perdemos por hacer feriado por 30. Eso. Muy seguro bueno. Que Pablo está con la calculadora y sacó la cuenta, Pablo. Buen día. Buen día, buen día. Mire, me da la cuenta, más o menos son 22.000 milicos que controlan. Mire, imagínese lo que consumen 22.000 milicos. No. Claro. No se pierde nada. No se pierde nada. Sí. Movilizarlos nomás ya. Sí, cambiamos el consumo. Mire, consumen nafta, consumen armas, consumen de todo. Bueno, no sigamos porque también puede haber otras cosas. No. Le pido, por favor. No nos meten problemas. No, por eso. No, por eso. ¿Usted vio los de la moto alguna vez? Bueno, en fin. Bueno, vamos a arrancar con un poquito de medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Por favor. Bueno, a ver, tenemos de todos. Bueno, tapa de la Nación. Tensas gestiones del gobierno para prevenir disturbios en la cumbre del G20. Pero hasta ayer Pérez Esquivel dice que ni le sonó el teléfono. No. Por ahí, no sé, debe tener... no deben tener el número. Ah, eso puede ser, ¿eh? Eso puede ser. Sí, parece que bien es difícil de ubicar. Claro. No, imagínese, para Burri es muy difícil conseguir un teléfono. Bueno, se lo pasamos, por lo menos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? La sombra de los narcos detrás del secuestro y crimen de la chica en Flores, es tremendo. Horrible, sí. ¿Se acuerda que el gobierno venía, lo hablamos ayer con Ritondo, sí, ¿no? Sí, supuestamente venía con una lucha muy grande sobre el narcotráfico. Ahora, sin embargo, parece, estaba escuchando justamente que también los incidentes que se dieron ayer en los alrededores de la cancha All Boys también están relacionados con el narcotráfico. Mira. Ajá. Claro, porque las barras se disputan el control del narcomenudeo. Claro, claro. ¿Bien? ¿Y se acuerda que teníamos que íbamos a garantizar hace una semana nada más, 10 días? La ministra Bullrich dijo que podía garantizar mediante el programa Tribunas Seguras la llegada de visitantes a las canchas. Sí. Bueno, no digamos que no, lo de ayer. No estaría funcionando, por lo menos en el Floresta. No. Ni vereda segura tenés, porque todo lo que pasó en la calle, la verdad que no. Ahora era tremendo, no sé si lo vieron, pero estaban con los patrulleros, los mismos policías sacando todos los golpes. Yo nunca vi algo con tanta minuciosidad ahí mirando a ver qué les había pasado a ellos. Papa de crónica, guerra en Floresta. Hubo guerra. Bueno. Por eso. Violencia en ascenso. Y usted tiene que ver lo que son las imágenes, ¿eh? Sí. Recomendable muy... las tapas del diario Crónica del día de hoy. Bueno, le voy a cambiar un poquito el escenario. Veníamos hablando de la Unicaba. Sí. Sole Acuña. A ver. Hablando justamente de la Unicaba y el estrés que implica mudarse, señora, señor, ¿eh? Sí. Escúchela. ¿Me explica didácticamente en dos minutos qué es la Unicaba? Es un proyecto para transformar la formación docente. Enseñar a enseñar de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos pensando en chicos que van a trabajar en empleos que no existen, porque estamos pensando en una sociedad que se transforma al ritmo de la velocidad en la que se genera información, al ritmo en la velocidad en la que la tecnología de forma exponencial se va transformando. Y en ese contexto, la escuela también tiene que cambiar. Y lo más importante es que lo que hace la fuerza de una escuela, que son sus maestras y sus maestros, también tienen que enseñar de otra manera. Entonces, lo que estamos proponiendo es crear una universidad con un diseño institucional nuevo que nos permita esto, enseñar a enseñar para este futuro. Fusionemos todo en una universidad, escuchando a los especialistas, escuchando a la comunidad. Soledad, el achaque que se hace de los gremios docentes es que se cierran muchos profesorados. Bueno, eso tiene que ver con el miedo que generan todas las transformaciones. Cuando hay un cambio, siempre se escuchan ruidos y si hay reacciones. Estamos los que creemos que ante las transformaciones hay que innovar, hay que ponerse adelante y buscar alternativas, y están los que se asustan, les dan miedo y reaccionan de esta manera. Nada, como todo. Una mudanza también genera estrés, pero es un proceso de mejora para el instituto y para todos los estudiantes. La mudanza, la muerte de un familiar, los partos también causan mucho estrés. Sí, igual veo que todos los reclamos que han hecho los docentes, las comunidades educativas, los estudiantes, son ruidos. Sí, son ruidos. Claro. Además, digamos, podemos decir que la educación o que los profesorados o la educación en general necesita mejoras. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no es esta la solución. Podés mejorar cada profesorado en el lugar donde está. Hay gente que no va a poder trasladarse, inclusive. Y no tiene que ver solo con lo edilicio, el reclamo. No, me parece que elimina todo. Esto que tenemos no sirve. Está diciendo claro, de alguna no manera. Es un cambio. No es un no cambio. Es un cambio. Está tirando si no es... todo el trabajo como si lo, fuera... Lo que es, desde mi punto de vista, peor incluso, es que ella sabe muy bien que la comunidad no está apoyándola, que los profesionales no están apoyándola, porque incluso si saliera la Unicaba en el día de hoy, no tendría con qué llenar la universidad, porque difícilmente haya profesores que digan, bueno, yo voy a ir a trabajar ahí. Es que me parece que el plan es ese, ¿no? Es la destrucción gradual, ponele, de toda, no sé, va, de la educación en general. Iba a agregar solamente que insisten con la idea... acerca de la cual el cambio es necesario por los cambios tecnológicos. Claro. ¿Sí? Y esto me parece peligroso. Bueno, claro. Educar... Me parece peligroso porque una vez más va en consonancia con una lógica del mercado de trabajo a nivel global. Sí, sí. ¿Sí? Es decir, es la globalización encarnada en este caso en la educación. Peligroso. Y aparte preparar chicos para trabajos que todavía no existen. Sí, ¿no? Con eso están, desde hace ya dos, tres años. Lo que me enoja... chicos, a partir de lo que existe... Es al revés. ¿Cómo, sí. Pablo? Digo que en vez de pensar en la problemática de los chicos en relación a lo que existe, es pensar sobre lo que no existe. Sí, O mejor dicho, quieren hacer que exista. Claro. Mientras tanto, cualquiera que camine un rato por los barrios se da cuenta que lo que se está potenciando es la recolección, nuevamente. ¿No? Sí, es decir, buena noticia, señoras, señores. Vamos. Sí, se frena el aumento de precios mayoristas. Solamente 3% en octubre. ¿Cuánto? 3% en octubre, el mayorista. Ajá. Ya llegamos a... Bien. Bueno, 60 y pico de puntos no es tanto. ¿Para qué? Depende. El precio mayorista a nivel anual. No, pensé en una herida, 60 puntos. Bueno. Ya pasó los 60 puntos el aumento. Bueno, pero usted está... Se pone de mal humor rápido. Bueno. Las LECAP y las LECER. Ayer empezaron a dar vueltas, y el Tesoro ya está absorbiendo más pesos. ¿Para qué? Para seguir frenando la inflación. El problema es que se supone que en una economía capitalista las empresas deberían funcionar. O sea, si usted sigue absorbiendo pesos, sigue con la tasa del 60%, todo sigue al 60% y bueno... No sé, yo le propongo cambiar el sistema, ¿qué quiere que le diga? Y las próximas letras se pueden llamar LELAS. Están las LECAP, las Daniel Vila, ayer en su propio canal, disponiendo de una charla muy, muy amena con Ale Fantino, hablando de fotos copadas, esa que tuvieron ayer muchos gobernadores con Urtubey, Pichetto, etcétera. ¿Sí? Sí, la vimos, sí. Guitarras. Qué lindo. relación de medios con el Estado, y fíjense cuál es la solución que nos trae Daniel Vila a todos nuestros problemas. Dos soluciones, escúchelo. ¿Para vos es un hecho político importante esa foto? Enorme, sí, enorme, porque te plantea una alternativa nueva y una alternativa de unidad del peronismo, con figuras importantes. Lo tenés a Pichetto, que hoy es un tipo de prestigio y que te garantiza institucionalidad. Y mirá, las relaciones o de un grupo de medios con un gobierno siempre son relaciones de tensión. Yo digo que es como una guitarra, ¿no? En donde esa tensión no tiene que ser ni muy dura ni muy blanda. Tiene que tener el término justo para que la guitarra no desafine. ¿Cuál es el problema recurrente de nuestra patria, Daniel, para vos? Acá hay dos problemas que no hemos podido resolver nunca. La reforma impositiva que necesita este país. Y el segundo problema que tenemos estructural es el problema de la reforma laboral. Acá nadie está en desacuerdo que el trabajador tiene que ganar bien, muy bien. Porque eso también te activa la economía. El sistema laboral argentino no premia el esfuerzo, no premia la imaginación, el talento, premia el tiempo. El que tiene más tiempo cobra más que el que se esfuerza. Y eso no está bien, porque eso a su vez te hace que el sistema laboral en la Argentina sea un sistema cerrado, donde no permite que haya nueva gente trabajando. Es un sistema que en algún momento va a haber que cambiarlo, pero que nadie se anima a hacerlo. La pregunta de Fantino, sí. Muy interesante. Sí, muy interesante, ¿no? Qué buen entrevistador. Sí. Sí, dos cositas ahí para destacar. La primera es que el trabajador tiene que cobrar bien porque tiene que consumir. Claro. Es decir, porque tiene que aumentar las ganancias de sus patrones, claro. No porque su trabajo valga. No, eso no es tan importante. Bueno, y lo otro interesante, todo lo que son trabajadores viejos, uno o dos años, chau, listo, a la calle. Sí. Claro. Es una solución interesante también a los problemas, bueno... Y lo que es muy interesante es lo de la unidad del peronismo. Yo creo que Perón, no había nacido Perón y se hablaba de la unidad del peronismo prácticamente. Sí, y lo que más me gusta es que es el peronismo alternativo ahora. Claro. Ah, sí, claro. Totalmente, eso claro. Sí. Me voy a hacer un collar con todas las bolitas de los diferentes peronismos. Bueno. No me salía la palabra, eslabón. Las canicas. Las cuentas. Ahí están las cuentas. Claro. Piedras preciosas. Hablando de muy buenos personajes interesantes, que al oyente de oyenta le gusta, la traslado al bosque, señora, señor. Sergio Berman. Pensé que ibas a hablar de Robin Hood. Bueno, nos habla de el futuro. También. Del presidente, los planes del gobierno y el futuro. Casi que repetir el pasado, escúchelo. Epa. ¿Tienen claro cómo hacer este último año de gobierno? ¿Hay un plan, la vida de todos? Hay un plan y un rumbo concreto que se vuelve a ratificar, que no quitan los errores de lo que sucedió y otras imponderables que no se manejaron. Pero el plan, no hay plan. Hay un plan muy claro que es hacerse cargo de que hay que bajar la inflación, hacerse cargo de que no puede haber emisión monetaria descontrolada para cubrir el déficit, que no se puede gastar más de lo que tenés, por lo tanto la reducción a déficit cero del año próximo con un presupuesto que fue muy debatido y muy discutido, es una herramienta de claridad hacia dónde se va. Queda el sinceramiento, además de decir la verdad, que tenemos un problema, que fue la energía que malogramos, regalamos, hay que pagarla. Todo ese tipo de cosas tiene un claro efecto sobre la gente que no tiene hoy una respuesta completa. Pero Argentina tiene que ser un país que exporte, necesitamos tener un comercio global. Hay una situación de reversión ahora en función de esta crisis que es estable, no solucionada, y que hay una expectativa en el segundo semestre del próximo año que esta situación se pueda revertir en la tendencia. No hablemos más de semestres porque estamos esperando el segundo semestre. No, trimestre, dije. Que no era el segundo semestre, era el segundo mandato. No, dijo semestre. Ya lo tienen ahí fija, la idea fija. Tremendo. Pobre, ya me quedó el discurso de la vez. No, claro. Lo debe tener todo arrugado en el bolsillo. Sí, claro. Un papelito tiene. Claro, lo veo como la cinta del cassette. Claro. Cuando uno lo repite tantas veces. Parece tremendo. Que no pueden, ¿eh? Mucho podemos, pero siguen pensando en el segundo trimestre. Claro, ahora como no alcanzaría el segundo trimestre, el segundo semestre sería el próximo mandato. Claro, ya está. Bueno, sí. Y un poco seguiremos. Más. Bueno, o no, qué sé yo. Bueno, bueno, vamos, ya que estamos en el anteúltimo programa, sí. Le traje un voy a hacer un poquito revisionista de algunos trabajitos que estuvimos, una compilación realmente carente de cosas, porque ha sido impresionante la vorágine informativa que hemos tenido durante el año. Claro. ¿Sí? Pero bueno, me parece importante destacar dos o tres cosas, una la vamos a compartir hoy y dos mañana, si le parece bien. Sí. Bárbaro. Mire, de golpe nos apareció la crisis. ¿Vio? Bueno, no apareció sola, no fue fruto de los errores de los gobernantes, ¿no? Sino que, bueno, era parte intrínseca de esa misma política de Estado que ya venían desarrollando. No es que veníamos bien, pero pasaron cosas. No, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Bueno, y ahí entonces, ¿qué pasó? Bueno, se multiplicaron los culpables de la crisis. Uh-huh. Por supuesto, usted sabe, el discurso oficial no estaban dentro del gobierno, sino que eran las víctimas más débiles de las políticas gubernamentales. Ahí, desde el discurso oficial, que por supuesto incluye a los medios masivos comerciales, ¿y por qué los incluimos siempre dentro de este discurso oficial? Porque son quienes priorizan la difusión de las voces de los funcionarios, de los empresarios, ¿sí? De los que saquean el sistema, ¿no? Por eso los incluimos dentro de este discurso oficial. Claro. Y ahí es donde, bueno, se profundizó el discurso de la criminalización y el escrache, digo escrache en el sentido... en un sentido de la palabra que en general está mal visto por justamente por los medios, pero lo destaco porque es un discurso desde el Estado. Ese es el gesto diferenciador. Cuando se compara con los nazis, ¿sí? Es una política de Estado, en este caso el escrache. Uh-huh. Lo que han hecho con estudiantes, con jóvenes, con docentes, con trabajadores sin trabajo, con laburantes en negro. Uh-huh. Por cierto, el Estado también tiene laburantes en negro. Sí, claro. Y personas de todos los países saqueados por los poderosos a lo largo de la historia. Mire, tuvimos turcos, árabes, senegaleses, bolivianos, peruanos, paraguayos, colombianos y pobres en general. Sí. Eso sí, el G20 no generó ningún caos. No. No va a generar nada. Y fue muy novedoso escuchar, por ejemplo, a los doctores Albino y Parodi. ¿Se acuerda? Sí, ay, sí, cómo no. En el contexto de un pedido masivo por despenalizar los cuerpos de las mujeres, hablando de control de natalidad. Eso sí, no cualquier natalidad, la de los pobres era la que había que controlar. Claro. Y ahí, entonces, volvemos a esta idea que venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Por lo menos en la radio. La importancia de destacar esta crisis de representación que tienen las instituciones, que continúa, evidentemente, hasta el día de hoy, y que entonces, en el marco de la crisis, hizo necesaria la implementación de este discurso xenófobo y etnocentrista, basado, y esto es lo preocupante, en sentidos comunes que están muy arraigados en nuestra cultura, ¿no? Extranjeros nos vienen a sacar el trabajo, los hospitales, las escuelas. Uh-huh. Esto apareció mucho durante el año. Sí. Uh-huh. Insisto, si no desarmamos un poquito estos discursos del miedo que tenemos dentro como sociedad, van a volver. Uh-huh. Y van a continuar. Lo que más me pareció llamativo es que todo esto arrancó con una canción muy amena. ¿Se acordará de Estoy con vos? El spot de campaña, sí. 2015. Así que vamos a compartir un enlatadito que de alguna manera resume... Por supuesto, hace agua por todos lados porque ha sido infinita las voces, pero hemos recortado algunas arbitrariamente para que el oyente recuerde estos momentos del año. La Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades. Grupos minoritarios, pero muy violentos, que intentan instalar el caos 2001 todos los días. Los más violentos y bizarros son los integrantes del mapuchismo. Los metros de Levagos. Alejandro Pinochet es el ministro de Educación. Un conflicto que no tiene ningún sentido, que es irracional, que tiene un salvajismo tal. Nuevo horizonte que despierta. Furia mapuche en el sur. Un sol que se asoma. Esperanza. Vegana, punk y recibía dos planes sociales. Una contradicción medio. Pero, yo no veo ningún anarquista de los viejos anarquistas. En absoluto. El anarquismo tiene un problema que es la violencia. Esperanza. Bueno, la droga entra porque nosotros tenemos dos países fronterizos con la Argentina que son productores de materia prima. Lo tenemos a Paraguay, productor de marihuana, lo tenemos a Bolivia, productor de cocaína, y lo tenemos a Perú, que no es limítrofe, pero que es un gran productor de cocaína. El esquema migrante que ha venido desde algunos países con perfiles delictivos es lo que estoy cuestionando. Tenemos que acentuar la informática, la inteligencia criminal. Las manos que se aprietan fuerte. Se viene aquí para hacerse cirugías plásticas, gente que viene a tener sus hijos aquí a la Argentina. En general, los países de donde más viene la gente son Paraguay, Bolivia y Perú. Cuando se atienden en los hospitales públicos, mire, todo el mes de noviembre está ocupado por ciudadanos paraguayos. ¿A dónde? El Hospital Rivadavia está ocupado por ciudadanos paraguayos en los turnos que tienen previstos en las operaciones predeterminadas. Tanto de ciudadanos de nacionalidad turca como de los dos ciudadanos de nacionalidad venezolano es irregular. En ese sentido, la Argentina tiene todas las posibilidades de expulsar del país a aquellas personas que llegan al país, son albergados por la Argentina y cometen delitos o desmanes, ¿no? Creo que en la Argentina tenemos que empezar a poner las cosas en orden. Extranjero que viene a la Argentina a delinquir se tiene que volver. me parece ningún chiste la detención de dos argentinos que hablaban de morir por Alá. Hacía tiempo que Barraza venía mirando videos de bombas caseras. Este año, Barraza recibió de un tal Faisán Mostafa, desde Manchester, una caja de chocolate, una túnica y una gorra, junto con un pendrive. Muchas de las cosas que están pasando en el mundo, en Argentina ni cerca pasan. No tenemos problemas de xenofobia, no tenemos problemas... Fueron con Santiago Maldonado, después fueron por Nahuel, pero tampoco pudieron porque Nahuel tenía pólvora en sus manos. Ahora resulta que quieren instalar a los senegaleses perseguidos por la policía en la ciudad de Buenos Aires. Los senegaleses recibieron a la policía de la ciudad con piedrazos, con palazos. Debuta junio, debutan los aumentos y debutan las rejas de la Plaza de Mayo. Mira el viento, las nuevas semillas, deja que la tierra... Traiga la alegría con la nueva vida. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve. Yo igual estoy a favor del aborto. Sí, Babi, pero acá en este país está todo mal. Porque, no haber ley del aborto, tenemos las plazas llenas de gente que no sabe para qué. Te lo estoy diciendo en serio. Sí, sí. ¿Qué mierda le va a pasar con su vida? Porque los largaron a los dos años a la calle. En tres generaciones se quintuplica el número de pobres. Estos chicos pobres, ya cuando nacen, su cociente es menor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Tengo una canción y dos manos para abrazar. Yo quiero darte todo lo que falte. Denuncian a la prefectura justamente por violencia institucional. Hicimos un trabajo con la prefectura, nos dijeron que las cosas no habían sido así. El prefecto García contó los hechos tal cual habían sido. Y bueno, hemos decidido hacerlo público, ir a la justicia para defender los derechos de quienes cuidan, ¿no? Y en cada rincón estoy con vos. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. ¿Usted cree que existen las cibertropas? No, absolutamente no. No tengo conocimiento y no creo que eso exista en nuestro gobierno. Los lobos se esconden bajo la piel de cordero. Es decir, los propagandistas se disfrazaron de periodistas. No se puede estar todos los días, a toda hora, en todo momento, en la calle. Y no, viste. Sin embargo, sí. Bullrich, hay gente que sí. No tiene otro lugar que la calle, sí. Donde estar todos los días, a toda hora y en todo momento. Bueno, ¿sabe qué? La imagen, escuchando todo esto junto, no sé por qué. No sé por qué. Tal vez usted o Carolina, desde su profesión, me pueda dar una mano. Me hizo acordar a la cajita de mis gatos, ¿vio? En los medios masivos. Ajá. Sí. Que van tapando una cosa con la otra. La relación con los gatos, bueno. Bueno, digo por la acción de tapar, ¿no? Es decir, un disparate tapado. Digo, los gatos no tapan disparates, tapan otras cosas. Los gatos. Sí. Me parece interesante para seguir trabajando esta idea, ¿no? De construir un poquito todo esto, me parece que ayuda justamente a no reincidir en esto, ¿sí? Y a comprender que en todo caso nada de esto fue un error. No, no, fue, dice, un error. No fue magia, una política, Pablo. De Estado claramente definida. Sí, totalmente. Sí. Cambiemos. Ay, sí. Bien. Sí, cambiemos. Sí, por eso le digo. Sí, sí, por favor. Abrazo grande. Pablo, abrazo, muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y muchas veces dijimos que era el sabueso, ¿no?, de los medios. Y justamente el tema que viene ahora habla de un animalito, no es un gato, es un perro negro, dura tierra. Perro negro que jade ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Perro negro arruga la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatí. Perro negro que te huele ahí. Perro negro te atenaza con los dientes sobre tu mente, juega feliz. Perro negro dueño de tu paz. Perro negro carcelero ruin. Perro negro te gobierna inmundos perros, tan solo perros en tu jardín. Perro negro duerme en el placar. Perro negro que te siente. Va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Ruta Alternativa. ¿Blampone, me copia? Sí, capitán, dígame, ¿qué necesita? No, que a veces a mí también me resulta difícil expresar mis sentimientos. Pero la verdad es que en este operativo fue un placer trabajar con usted, contramaestre. Muchas gracias por todo. Muy bueno, a nosotros también nos cuesta expresar los sentimientos, pero hay gente que nos quiere mucho. El operador en este caso, porque además es musicalizador en otros casos y es otras cosas en otros casos, pero bueno, el operador en este caso se está despidiendo. Sí, se está despidiendo. Mañana no va a estar, entonces se está despidiendo. Es verdad. Bueno, pero la gente que nos quiere está llamando o está dejando mensajes en el 1549 47 98 46. Y con la gente que nos quiere vamos a tener una especial atención seguramente, ¿no? Por ejemplo, con Beta, que nos dice, además que nos quiere un montón, que nos va a extrañar a la mañana, que bueno, se presenta mañana viernes en KIF, Córdoba y Fitzroy en Palermo. Vicky Lo Giudice, Trío, Bruno Milano, mira, Milano, yo tengo familiares Milano, y Emilio Poliedo. Y de invitado va a estar Kenko Trío, que es un trío que estuvo en Entrada al Sobre, dice, ¿no? Y Kenko Trío es un trío que estuvo acá en Somos Una Banda, que justamente está hoy, que es domingo, iba a decir. Bueno. No, que es domingo. No es domingo, ¿eh? No, no es domingo. Ay, pensé que estábamos haciendo feliz domingo para todos. un poco, no voy a llegar bien mañana. No. Bueno, hoy que es jueves, somos una banda a las 13 horas y va a estar la banda que está hoy es Malabares Rock. ¿El domingo? Bien. El domingo también, vamos. ¿Querés venir el domingo? ¿Querés que hagamos uno más, un plus? El domingo ¿cómo se dice de 6 más? A 8 de la mañana. Bonus track. Bien, una cortita de Uruguay como para ir demoliendo la institucionalidad uruguaya. Mira, hemos puesto aquí en el aire, hemos conversado varias veces este año sobre UPM y esta planta de papel celulosa, de pasta de celulosa, perdón, que se quiere, que está allí ya prácticamente negociada. Allí se terminaron de cerrar los acuerdos firmados, que además se firman, como todos los acuerdos internacionales, con un tribunal afuera de Uruguay y en dos idiomas, ¿no? En inglés y en español. El primer dato es que surge que uno de los compromisos de los uruguayos es construirles un ferrocarril para trasladar la producción de UPM en el centro del Uruguay hasta el puerto de Montevideo, y que para recuperar el dinero de ese ferrocarril los uruguayos deberán dejar pasar 700 años. Maravillosa la inversión que significa UPM. 700, está el costo, está el costo hecho. Sí. Es decir, lo que va a pagar UPM por tonelada transportada implica que va a necesitar 700 años de transporte para pagar aquel ferrocarril. Esto sí, que pensar cuál será lo que se va a producir en el futuro, ¿no? Bueno, y la otra, porque 700 años, eso es en el acuerdo en español. Sí. Porque el acuerdo en inglés dice otra cosa. Ah, y porque está en inglés, esto, ¿viste? Esto es la otra parte cuasi increíble de la situación. Lo que firmaron ambas partes, es decir, el Estado uruguayo y la empresa UPM, que puede firmar cualquier cosa, a mí me tiene sin cuidado, pero el Estado uruguayo no es lo mismo lo que dice en inglés que lo que dice en español. No, increíble. Vea usted. ¿Y en Charrúa no lo firmaron? Creo que no. No. Siempre, Uruguay. ¡No lo vieron a Molina! Tenía que haber algo del Uruguay. El bar. Sí. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva, 102.5 FM. La tiré peor. La Radio Pele. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, les quiero dedicar esto a Maxi y a todos los radioescuchas que me saludaron por mi día. Es algo improvisado. Espero que les guste. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Muy generosa Ceci tocando acá para nosotros, ¿no? Sí, la guitarra, la verdad que increíble. Y lamentamos habernos enterado recién que era tan buena, claro. Porque podía haber hecho, ¿viste? ¿No? Increíble, no. Podía haber hecho las cortinas de todos los programas de la radio. Claro. Sí. Pero acá están llegando mensajes, sí, ya ¿viste? La están solicitando, claro. ¿Eh? Sí, por supuesto. Ojo, que sí, sí. Bueno, hablar que hablar con su representante. ¿Para contrataciones a dónde llaman? Llaman al 15 49 47 98 46. No, porque ahora estamos buscando otro curra. Claro, y sí, sí, se nos terminó este. Así que bueno, muy bien. Vamos con la ESI. Vamos con la ESI, sí, la ley 26.150 se sancionó en el 2006. Mucho trabajo, mucha cosa donde es tratar de que los chicos entiendan desde la escuela, desde todos los niveles, ¿no? El nivel inicial, el primario, el secundario, la importancia que tiene la educación sexual integral. Que es un derecho, ¿no? Que por supuesto que es un derecho. Y bueno, ¿quién mejor que para poder hablar sobre esto, que con quién nos vamos a comunicar ya está ahí, que es María Eugenia Otero, psicóloga social e integrante del equipo docente posttítulo especialización en ESI del profesorado Joaquín B. González? Buenos días, Eugenia. Hola. Hola, hola. Otero, hola. Buen día. Bueno, me parece que pasó. Hay algo en la comunicación. Ahora enseguida enganchamos. Que bueno, no ahora, está. Lo hablábamos al principio, ¿no? Que mientras se discutía lo del aborto también, junto con eso, en el Congreso, todos estábamos hablando de la educación sexual integral y la importancia que tenía entender también de mucha gente que hablaba, ¿no? Y hablaba, en algunos momentos hablaba barbaridades de lo que simplificaba, que por qué se les iba a enseñar eso a los chicos, sí, sí. Qué era lo que se le iba a decir, ¿viste? Por otro lado, bueno, a lo largo de este año y con toda esa discusión, también vimos como en otros lados se empezaba a hablar de lo que corresponde sobre la educación sexual integral. Sí, a mí lo que me resultó curioso también, y lo hemos dicho también en el aire ya este tiempo, es que algunos de los que se oponían al aborto legal, seguro y gratuito, manifestaban la necesidad, sí, ¿no?, de avanzar con la educación sexual integral. Y ahora se oponen a la educación sexual. Y después, claro, después salen con el disparate, no me toquen a mis hijos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya estamos comunicados, ¿sí?, con Eugenio Otero. Buenos días, Euge. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno. Bien, aquí en un día raro porque, bueno, como ustedes saben, yo pertenezco al equipo docente del Poquito de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Sí. Y el Joaquín B. González es justamente uno de los 29 institutos que se destruirían con la creación de la UNICABA. Claro. Entonces, la verdad es que en un día bastante especial para todos los que vinimos sosteniendo la lucha contra la UNICABA todo el año. Sí, por supuesto, sí. Claro. Lógico, y eso estábamos hablando hace un ratito. Bueno, estábamos, entre nosotros mientras nos comunicamos, hablando un poco de la importancia, ¿no?, de la educación sexual integral, esa, ajá, ley del 2006. Y bueno, ¿qué es lo que pasó este año? Esa cosa que mientras hablaba del aborto también se hablaba de la educación sexual integral, como que el tema estuvo ahí, pero ¿qué es lo que vos evaluás? Escuchaba al comienzo y pensaba que ese tramo de la discusión de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, todos nos sorprendíamos, ¿no?, de ver cómo esos mismos sectores que habían obstaculizado durante un montón de años la implementación de la educación sexual integral y que habían siempre puesto barreras para justamente que las personas accedieran a sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, levantaban las banderas de la educación sexual integral. Bueno, más temprano que tarde, obviamente, mostraron sus verdaderas intenciones y aquí estamos, ¿no? Intentando, me parece, creo que la tarea es esta que ustedes traían al principio en su charla. Uy, se nos va. A ver, se está perdiendo un poquito. Me están perdiendo. Yo me estoy escuchando mucho a mí misma. Ahora te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Yo también me escucho perfecto acá, como un eco raro que tengo en mi otra oreja, pero no hay problema. Nada, justamente eso les decía, ¿no? Que aquí estamos peleando, me parece que la tarea es justamente la que ustedes planteaban al principio, que es la de visibilizar qué es lo que es en serio la ESI, ¿no? Digo, mientras estos sectores intentan hacer creer que la ESI es un cuco horrendo, creo que la tarea nuestra es la de clarificar qué es la ESI, porque hay un montón de familias y un montón de personas que sí estamos muy comprometidas con los derechos de las personas en general, pero de los chicos y chicas en particular. Sí. Y justamente, ¿cómo definirías vos qué es la ESI en poquitas palabras? En poquitas palabras. Es difícil lo que me pedís, pero si tengo que usar muy poquitas palabras, creo que lo que te diría es que abrir la puerta de la ESI en el aula es abrir la puerta a garantizar derechos. A poder garantizar derechos sexuales, a poder garantizar derechos reproductivos, a poder prevenir abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia, prevenir estigmatizaciones y discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Me parece que es eso, básicamente, es poder llevar una herramienta para que las personas podamos vivir más felizmente y más plenamente nuestra sexualidad, pero también prevenir un montón de cuestiones, ¿no? Nosotros siempre, ustedes saben que el postítulo cada año tiene más y más inscriptos, y nosotros entendemos que esto es justamente porque hay muchas personas comprometidas con los derechos, pero también entendemos que se acercan al postítulo porque se sienten sin herramientas justamente para dar respuesta a un montón de situaciones que se abren en el aula cuando se abre el tema de la educación sexual integral, ¿no? Empezar a abordar la educación sexual integral en el aula es saber que aparecen situaciones de abuso, muchas, situaciones de embarazos no intencionales, situaciones, bueno, de miles de vulneraciones de derechos. De hecho, hay una situación muy interesante que me parece que es para destacar en relación a esto de qué es la ESI. En los últimos tiempos salieron unos datos de Santa Fe que dicen que en los 10 primeros meses del año aparecieron, digo, se detectaron 368 casos de abuso justamente vinculados al abordaje de la ESI, ¿no? Claro, Digo, ¿quién podría estar en desacuerdo con la detección? Digo, ¿qué padre o madre bien claro. intencionado podría estar en desacuerdo con la detección y el poder tener una situación de abuso contra sus hijos, ¿no? Claro, claro. Como vos decís, si solo se hubiera servido para eso, si solo hubiera servido para eso y no esta cantidad enorme de cosas que vos de derechos que vos mencionaste, ya estaría bien, ¿no? Sí, parecería que los que están opuestos tienen desprecios a esos derechos, ¿no? Porque la verdad que los contenidos son pertinentes a cada una de las situaciones, ¿no? Es importante que las sensaciones del chico las pueda exteriorizar y me parece que eso es lo que busca la educación sexual. Chicos, adolescentes o quien sea, y que y pueda salir todo lo que está en base a lo que está aprendiendo. Totalmente. También esto de tener muy claro que la ESI transmite un montón de valores. Valores que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía, con el cuidado por el otro, con el cuidado por uno mismo. Nada, no les podemos dejar tampoco estas algunas palabras de su lado, ¿no? Claro. ¿Por qué hay tanto? Ahora los estoy perdiendo yo, chicos. Ah, ¿los estás perdiendo? A ver ahora. ¿Ahí? Sí, estamos acá. Eso, escucha. Bueno. ¿Qué es lo que pensás que a ver, ¿cómo seguimos para que esta ley se implemente realmente? Si en el 2006 nadie, ¿por qué no cuesta tanto implementarla? ¿Por qué tantos obstáculos que hay? Porque ven cosas tibias que están apareciendo, ¿no? Yo, viste, voy escuchando y veo que ahí en algunos lados se está dando, pero parece tibia lo que tendría que ser esta educación sexual integral. Nosotros el gran cuello botella que siempre vimos justamente es la formación docente. Porque entendemos que animarse a abrir esa puerta, que yo les decía que abre esas otras puertas que en general nos hacen aparecer a las y los docentes como sin instrumentos ante cosas complejas, es difícil. Y es difícil cuando no tenés una formación para poder hacerlo. La verdad es que me consta, y en los últimos años mucho más, porque estoy trabajando como bastante cercanamente con la gente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que han venido haciendo un trabajo muy fuerte, pero ciertamente no alcanza, ¿no? Porque justamente para abordar la educación sexual integral hace falta, en principio, que las y los docentes podamos hacer un trabajo sobre nosotras y nosotros mismos, ¿no? Digo, hace falta poder hacer una tarea de trabajarnos a nosotros mismos, de poder pensar nuestra sexualidad para justamente después trabajar esto en el aula, ¿no? Porque obviamente, si no tenemos ni pensado ni trabajado nada de cuáles son los mandatos con los que nos hemos constituido, cuesta mucho después que aparezcan cosas en el aula y nosotros tengamos que responder, ¿no? Digo, tenemos que preguntarnos cómo nos han enseñado a ser mujer, cómo nos han enseñado a ser varón, cómo tiene que ser la sexualidad de la mujer y la sexualidad del varón según esos mandatos. Digo, hay que poder reconstruir esos mandatos. Y para eso hacen falta aprendizajes significativos, ¿no? No son aprendizajes ni a distancia, ni en un solo día, digo. Claro. Hace falta ahí como hacer una tarea bastante importante y poder juntarnos de herramientas, digo, que son teóricas, pero no solamente teóricas, ¿no? Otras herramientas que tienen que ver con lo simbólico, con lo que se construye también colectivamente para poder dar respuesta a algunas cosas, ¿no? Digo, hay algunas cuestiones que saltan con la ESI que solo podemos abordar cuando empezamos a tejer redes con otros en la comunidad educativa, ¿no? En la comunidad educativa y por fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo damos respuesta a situaciones de abuso? ¿Cómo damos respuesta a situaciones de vulneración de derechos de una personita trans? ¿Cómo damos respuesta a una situación de discriminación fuerte? A situaciones en las que, por ejemplo, las chicas quieren acceder, porque además, cuando vamos conociendo nuestros derechos, obviamente los queremos. Y cuando hablamos de ESI, también hablamos, por ejemplo, de que las chicas sepan que a partir de los 13, digo, que todo el tiempo pueden y deben recibir información acerca de métodos anticonceptivos, pero que, por ejemplo, a partir de los 13 años pueden también colocar su método de larga duración. Y para eso tenemos que tejer redes con el centro de salud, con la salita del barrio, digo, hay como un montón de tareas alrededor de la ESI que van mucho más allá del conocimiento teórico, ¿no? Bueno, nada, eso. Vos hablaste de que es a nivel nacional y vos creo que también esto lo llevan a otras provincias. ¿Cómo es la respuesta también, no? Porque lo vimos con el aborto, esa cosa en contra. ¿Cómo pasa también con, cómo lo ves con la educación sexual integral en otros lugares del interior? Sí, muchas veces con muchos obstáculos. Yo no trabajo en el programa de educación sexual integral de Nación, viajando a provincias, llevando la ESI. Trabajo en un plan de reducción de embarazo no intencional en la adolescencia. Pero sí, lo que vemos es en algunas provincias obstáculos fuertes. Vos me preguntabas antes cómo seguíamos con la ESI. Creo que una de las cosas con las que tenemos que seguir fuerte es peleando por las modificaciones de la ley que se plantearon este año y que tienen un dictamen favorable. Creo que una de las cosas muy importantes que debería suceder es justamente sacar el artículo que dice que cada institución debe abordar la ESI desde su ideario institucional y desde las convicciones de sus miembros. Claro. Eso está resultando un obstáculo en la práctica, concretamente, bastante fuerte. Y lo otro es que la ley pase a ser de orden público y no de adhesión, que también haría que tenga un carácter de obligatoriedad más fuerte. Pero bueno, obviamente que estos obstáculos sigan existiendo, van a seguir existiendo. Tenemos que seguir trabajando fuerte. Creo que hay obstáculos, podemos encontrarlos en la fuera y por supuesto que son fuertísimos, porque también sabemos que los sectores que están trabajando para obstaculizar esto y para decir que la ESI es todas esas cosas horribles que están diciendo que es, son sectores muy fuertes, son sectores organizados, no podemos ser inocentes, ¿no? Pero también saber que hay una tarea que hacer y es con todas las personas de buena voluntad y que sí queremos garantizar derechos. Y es trabajar con este enano fascista que tenemos cada una y cada uno dentro de nosotros, ¿no? Claro. Hay algo ahí de trabajar nuestras propias matrices de aprendizaje, porque eso que está fuera, en términos de obstáculo, también está dentro de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y hay un montón de docentes que me consta, y a ustedes seguramente también, que todos los días se levantan pensando en cómo hacerle la vida mejor a las chicas y los chicos que se encuentran en el aula. Me parece que a esos docentes es que tenemos que... a esos docentes y esas familias, ¿no? Con los que tenemos que contar. Claro. Le hago una pregunta a tu costado radialista, digamos, que también lo tenés. ¿Qué observás, qué percibís detrás de esta instalación del término de la expresión ideología de género? ¿No? Para atacar a la ESI. ¿Qué percibo detrás? Sí. Del término. De ese término, claro. ¿Qué te parece que hay detrás de ese término que lo expresan además como para ejercer un ataque a la ESI? Ideología de género. En principio lo primero que me aparece a tu pregunta es hay una organización con muchísimo dinero y muchísimo poder detrás. Bien. ¿No? Detrás del término ideología de género. Ajá. En principio. Ajá. Lo primero que me aparece, pero después me parece que es contraponer como dos posiciones ante la vida, ¿no? Hay una pregunta que se repite muy habitualmente en los espacios en los que transito, y es personas que por ahí recién empiezan como a discutir algunas cosas y me preguntan o se preguntan o dicen, bueno, no, yo no sé si soy feminista, no soy feminista. A ver, ¿cómo es eso de que no sos feminista? Pregunto yo. ¿Qué es ser feminista? Y no sé, en general me contestan no sé las personas, ¿no? Que las personas que no están como militando la causa desde hace tiempo. Y cuando empezamos a desarmar esto de ser feminista, lo que entendemos es que ser feminista es simplemente entender que las mujeres estamos peor que los varones por una cuestión de desigualdad, ¿no? Y proponernos hacer algo para cambiar eso. Claro, por ejemplo. Simplemente eso, ¿no? Es trabajar por los derechos de las mujeres. Entonces me parece que cuando hablamos de ideología de género hablamos de eso simplemente, ¿no? De pensar en personas que están intentando embarrar la tarea que venimos haciendo desde hace muchos, muchos años. Bien. Para visibilizar justamente que las relaciones de género son relaciones de poder y que están haciendo que muchas personas sientan muchísimo sufrimiento en su vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Por situaciones que tienen que ver con la desigualdad, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que ver con todas estas cosas que veníamos antes, ¿no? El abuso también está vinculado a esto. Claro. Sí, sí. A la cuestión de estar viviendo en una sociedad patriarcal en la que los varones sienten que tienen potestad y derechos sobre los cuerpos de las demás personas, ¿no? Digo, me parece que hay algo también que no podemos dejar de nombrar, y es este tema de con mis hijos no te metas, y lo grave y lo peligroso que es pensar que los hijos son propiedad nuestra, ¿no? Sí, claro, claro. Como planteando esta idea, nos atrasamos a un paradigma que ya está perimido, ¿no? Y estamos pensando que los chicos son sujetos de derecho, que pueden tomar sus decisiones, que deben ser oídos, que deben ser escuchados, y esta gente viene a plantear con mis hijos no te metas, volviendo a traer la vieja idea de la patria potestad y de que los hijos son objetos que los adultos tenemos que moldear, ¿no? Claro, moldear a nuestra imagen y semejanza. Eugenia, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Ay, un placer. Muchísimas gracias, Eugenia. Abrazo a toda la colectiva. Gracias. Chao. Ahí estaba Eugenia Otero, que es psicóloga social y justamente es integrante del equipo de posttítulo en ESI, ¿no? En el profesorado Joaquín B. González. Nos vamos con un tema de Paula Mafía, orgía que nos acompañó en todo el ciclo, ¿no? De Ruta Alternativa, mucho tiempo. Palo de Amansar. Ruta Alternativa. Siendo las 9 y 26 minutos, podemos decir que Martín no está en el quirófano. No está, por fin, hoy no está sacando cosas feas de los cuerpos de otros. Así que bueno, podemos hablar con Martín. Nunca me sale tu apellido, Martín. Buen día. Buen día, Martín. Suele pasar, es un apellido un poco complejo. Sí, pero no lo voy a volver a decir mal porque te lo debo haber dicho mal siempre. No pasa nada. Está aceptado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andás? Muy buen día. Sí, por suerte hoy no andamos metiéndonos en el cuerpo de nadie. Claro. No andamos invadiendo el espacio personal de verdad. Claro. No simbólicamente. No. Claro. Pero bueno, para empezar un poco con lo que les quiero comentar el día de hoy, tanto a ustedes como a todos los oyentes, la verdad que lo primero que hay que destacar es la movilización que hubo ayer en defensa de enfermería. Uh-huh. Como una carrera profesional dentro de la práctica hospitalaria. Una movilización muy importante, donde fueron enfermeros, quizás no fue tan cuantiosa como se hubiese esperado, pero fue representativa. Hubieron enfermeros de más o menos 15 hospitales porteños. Uh-huh. Que se movilizaron al Congreso de la Nación justamente en repudio a esta ley que decretó el gobierno de Arreta en la ciudad, acerca que le saca lo que es el cargo de profesionales a los enfermeros, a los radiólogos y a los instrumentadores quirúrgicos. Uh-huh. ¿Hola? ¿Qué? Esto es algo realmente grave. Sí. Y es realmente grave justamente porque lo que se observa con estos compañeros es que lo que se está llevando a cabo de hecho es una quita de salario real, ¿no? Claro. O sea, para los oyentes que lo tengan claro, cuando hablamos de un profesional, quizás la diferencia en los hechos entre un enfermero profesional y un enfermero de y un enfermero no profesional, sea algún tipo de intervención, algún tipo de práctica que no pueden llevar a cabo, pero en los hechos, en lo que es la vida cotidiana, tanto el escalafón general como el enfermero profesional hacen las mismas tareas. Claro. El problema es que lo que ocurre con este recorte es que van a perder más o menos 15.000 pesos de salario real los enfermeros profesionales. Y esto también desmerece la carrera de enfermería. Ustedes piensen que todo lo que son las carreras que están, antes llamaban carreras conexas a medicina, ahora este nombre cambió y son las licenciaturas relacionadas a la salud. Bueno, justamente estas licenciaturas relacionadas a la salud habían pegado un salto en calidad en los últimos años, donde se había agregado lo que es la licenciatura en bioimágenes, lo que es la licenciatura en enfermería, la licenciatura en instrumentador quirúrgico, que era un salto, por un lado económico, pero también un salto de calidad profesional, porque al estar incluidos dentro de los profesionales, los enfermeros y enfermeras podían postularse para dirigir las asociaciones de profesionales de cada hospital. Claro. Claro. Esto trajo mucha bronca en lo que es la Asociación de Médicos Municipales, que es la gran mafia que gobierna la salud en la Ciudad de Buenos Aires desde hace varios años. Han puesto a todos los ministros de salud desde Lemus en adelante. Claro. Y han tenido un pacto con Macri, que ahora lo continúan con Larreta. En el marco de ese pacto, uno de las concesiones que hace el gobierno justamente es sacarle este derecho a los enfermeros, porque había empezado a pasar que varias asociaciones de profesiones de la ciudad estaban lideradas por enfermeros. Mm. Y la realidad también es que el enfermero es un... Cuando analizamos el hospital, el enfermero es el que está todo el día con el paciente, es la persona que cumple más tiempo en la cama de cada paciente, porque los médicos van rotando, claro, van y vienen, en cambio el enfermero es el que está ahí, y eso los posicionó muy bien en la mayoría de las asociaciones de profesionales, y justamente esta victoria o esta avanzada que habían tenido es frenada, de hecho, por este decreto de Larreta, y también desprestigiando lo que es el trabajo de todos los profesionales que tenemos hoy en día trabajando, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. La sí. verdad que es algo muy malo. Por un lado positivo, ha venido, se ha llevado a cabo la manifestación ayer. Igualmente, esto no se va a poder frenar, y al igual que lo que es el UNICABA, es una realidad que se va, lamentablemente, ¿no? Se va a ejecutar. Y bueno, va en detrimento de tanto de atención a los pacientes como de los trabajadores de la salud en general. Sí, sí, ayer escuchaba alguna de los enfermeros y enfermeras hablando de la preparación que tienen, de cómo siguen llegando a posgrados, digamos, la verdad, la falta de reconocimiento de eso es muy, muy grave. Es muy grave, y sobre todo lo que ocurre es que, como siempre, en Capital están los mejores salarios, en Capital están las mejores situaciones, y esto lo que hace también es que ni en capital estén los mejores salarios, claro, ¿no? Esto lo que hace justamente para el enfermero o enfermera que hacía un turno en capital y otro en provincia, la verdad que compromete mucho su llegar a fin de mes. Uh-huh. En lo positivo que tuvo este conflicto, la verdad que se observó una unidad total. De hecho, no se escucharon enfermeros ni enfermeras que estén a favor de este decreto, claro. Cosa que parecerá obvia, pero lamentablemente en cada ataque a los trabajadores, o en cada ataque, en este caso a la salud, siempre hay sujetos que están a favor del mismo. Sí, claro. En este caso eso no existió, pero igualmente no alcanzó para frenar esta disposición. Claro. Me llamó la atención que en los medios masivos había un apoyo explícito a la medida que habían tomado los enfermeros, ¿no? Incluso en el relato, en el modo del relato, por lo menos en TN, estaban presentando la causa como absolutamente legítima, cosa que vos sabés bien que no es lo habitual, ¿no? Por eso, digo, no hay ninguna, vos no ves ninguna luz de esperanza de que pueda ir para atrás el decreto. Mirá, es muy interesante eso, porque una cosa que pasó también, que da cuenta de lo que comentás, Dani, es lo que pasó con un móvil de Rial que estaba en el Hospital Fernández, hablando de cualquier cosa, y en eso irrumpieron los enfermeros el móvil. Ajá. Y plantearon el tema, y Rial al aire, por ejemplo, dijo, bueno, que esto era un desastre, que tenía que haber una solución. Y a partir de eso, los enfermeros y enfermeras empezaron a mandar a todos los programas de televisión para que levanten el tema, para que lo comenten, y como dato al pasar, Feynman lo comentó, ¿no?, en 20 segundos, uh-huh. O sea, tuvo una llegada, porque la realidad es que es indefendible. Claro. En términos concretos, claro, en un debate no ganan, pero ni por asomo, y no pueden defender la postura, porque es una postura, como te digo, es una concesión que hace el gobierno de la ciudad al Sindicato de Médicos Municipales, a la AMM de la ciudad. Entonces, en ese marco, más que denunciarlo y ponerlo sobre blanco sobre negro, no se puede hacer, pero esperemos que esa luz de esperanza que vos decís se pueda consolidar, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que también faltó difusión, o sea, no el tema no tuvo la escalada que debería haber tenido para que sea un resultado, uh-huh. Y también estamos a fin de año, ¿no? Sí, creo que sí, estas cosas... E inmersos en toda una situación muy particular. Lo del G20, digamos, roba escenario día a día, ¿no? La bestialidad que se viene. Entonces, digo, sí, hay que ponerlo también en el escenario correspondiente. Ni hablar. Y con eso del G20 les voy a dar un dato a todos que a mí me llamó poderosamente la atención. Ajá. En todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, llamaron a todos los médicos que están en planta, o sea, todos los profesionales médicos que están inscritos en el hospital, prohibieron las licencias para el 29 y el 30 y tienen que estar todos a disposición. No pueden haber camas ocupadas con consulta programada, porque se espera que hayan muchos heridos, ¿no? En lo concreto es lo que se espera, y por eso este mandato de la ciudad para con los hospitales. Terrible. La verdad que eso sí es poco alentador, me parece. Nos dejaste con los ojos como dibujito animado japonés. Así estamos todos mirándonos. Una cosa, es tremendo. Es tremendo. Sí. Terrible. Bueno. Bueno, Martín, es la última columna de Ruta Alternativa, porque mañana es el último programa. Felicitaciones, la verdad que es un programa de los pocos que dan un poco de luz a la opinión pública y plantean los temas. Ahí tenés a Celine Dion como tema de fondo, justamente. De despedida. Les mando un saludo y que terminen muy bien mañana el último programa del año. Bueno, y nosotros muy agradecidos a vos también. Un abrazo grande. Hasta luego. Martín Livchinsky, allí ahí está, Dani lo médico, dice el apellido. Médico de la casa, además. Sí, lo vimos hacerse médico. Lo vimos hacerse médico. De Gurrumín. Exactamente, muchos años en la radio. Tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. programas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche, en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y aguante el absurdo, porque el absurdo, sí, es la esencia de la vida. Bueno, dejó de ser una voz en off, ¿no? Porque siempre estaba Lucía B. de Vendetta con sus recomendaciones ahí, desde no sabemos dónde, ¿no? Estaba enlatadísima desde el más allá, pero bueno, hoy está acá presente. Y lo que decías, que es rara la radio a la mañana. Sí, ¿no? Sí, no sé, claro. No la reconozco. ¿Viste? Es distinto. Bueno, estás en otro lugar. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y ahí también como la trampa de que salía grabada, ¿no? Claro. Casi se graba. Y eso que Diego es el vampiro de Vivo Disprolijo, pero bueno. No es, sé, verdad, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy, nada, no sé si vamos a hacer alguna también recomendación, si pensaste algo. Ayer estábamos hablando, cuando nos íbamos, y decíamos, bueno, también estaría bueno saber qué podemos ver en el verano. Yo ya en el verano voy a volver a ver Los Simuladores. La vi 60 veces, sí. Lo dijimos. Me encanta el plan de volver a ver. Esto lo tengo que volver a ver. Sí. Ah, sí. Bueno. ¿Y bueno, es algo, por lo menos a mí también me gusta eso. Yo vuelvo a ver las cosas. Me gusta ver las cosas que me llenaron, me llegaron. Es que hay que hacerlo, porque ponerle te gusta un tema, uh-huh, una canción. Sí, claro. O un disco entero incluso. ¿Cuántas veces he escuchado un tema? Ah, muchísimas veces. ¿Qué no se puede volver a ver? Por ejemplo, este tema. Este tema yo lo escucho siempre, me encanta. Este tema. Lo hace muy bien. Además, hoy es el último programa de Nico. Mañana es el último de Ruta Alternativa. Por eso está así. Pero sí. Claro, mañana se tiene que ir a laburar a otro lado. Ah, Nico. Así que, sí. Pegó en otra radio. Igual, bueno, vamos a seguir el año que viene, ¿no? No sabemos. Ahora viene un descanso. Primero terminemos este año. Vemos a ver qué pasa después del G20 y vamos bien. Pero bueno. ¿No hay canción para eso? No. No. Bueno, no, porque veía a mi sobrino de 3 años y medio, ¿no? Que, sí. Ponele, Toy Story. Ah, entonces sí. Ve una vez Toy Story, 2 veces, 3 veces, 4. Y digo, sí, ¿por qué no? Bueno, de hecho, la otra vez, no sé si ese salió, el de Monty Python. Ah, sí. Hay sí. Capítulos que vi, claro, muchas veces. Sí. Y así que me parece un buenísimo plan volver a ver. Ahora que hablas del humor y de Monty Python, de Cha-Cha-Cha, ¿no? Que sí, se siguen igual viendo los capítulos, digo, los programas viejos en YouTube están. Y como que uno vuelve a ver algunas cosas, sí. Quizás no todo el programa, pero bueno. Como pasa. Docente, a esta altura del año, el que es una parodia de La Mesa de Examen. Ah, sí, buenísimo. El de Alumno Capuzotto. El joven Capuzotto. Joven Capuzotto, no, buenísimo. Bueno. Ay, me dio ganas de ver eso también ahora. Los Simuladores, además, me parece que es una serie que envejeció muy bien. Ah, sí. Que se mantuvo muy bien. Porque como no tenían efectos especiales, demasiado pretenciosos, claro, y era una cosa más de los diálogos y del carisma de ellos, Eso persiste. Como las crisis del neoliberalismo. Pero igual, tal cual. Pero sí, usan efectos especiales también las crisis del neoliberalismo. Sí, sí. Y mirá el G20. Claro. Sí, eso no es un buen efecto. Sí. Bueno, ¿y ustedes qué van a ver? La pía venía a recomendar, pero preguntaba. Nosotros tenemos un listado que lo vamos a ordenar probablemente por orden alfabético, porque ya a esta altura nos da lo mismo empezar por cualquier lado de tanto que hemos acumulado este año. Así que, alguna cosa. De esa lista que armamos vimos muy poco, o sea que esperamos en este descanso también poder activarla de alguna manera. Sí, aparte parece que va a ser un verano muy caluroso. Uh-huh. Yo igual, más que recomendaciones para el futuro, en realidad a mí me gusta hacer como los top 3, los top 5 de las cosas, ¿viste? Como, sí, claro. Entonces me puse a pensar qué es lo que más me gustó de lo que vi este año. Uh-huh. Si quieren se los cuento. Dale. Claro. Y aparte por ahí les puede decidir a ver por dónde empiezan con esa lista de pendientes. No sé si ya fueron al cine a ver la de Freddie Mercury. No. No. Bueno, Bohemian Rhapsody. Está recibiendo muy malas críticas. Sí, vi eso, pero... Pero recibió el favor del público, que la bendijo con ir a verla. Y la otra vez leía que Queen ahora está como la banda más escuchada de Spotify. Mirá vos. Mirá. Entonces, una película que logra eso vale la pena ir a verla. Sí, sí. Y todos coinciden en que los últimos 20 minutos de la película, que en realidad es la reproducción del show de Live Aid, está casi hecha a la perfección. Y es eso. Los 20 minutos de la película son ellos tocando en vivo, digamos. Sí. Y ver eso en el cine se ve que es la mejor forma de terminar la igual película. Igual es difícil que, no sé, yo no la vi, tampoco entiendo de cine como para hacer una crítica, pero es difícil hacer una película sobre una banda tan emblemática, digo, y que no sea criticada y que no parezca malísima, porque todo lo que vos ya conocés tanto, o sea, ¿cómo haces para hacer algo que no decepcione? Claro, pero buen punto, porque por lo general esas cosas decepcionan a los fans. A los fundamentalistas, los dientes de Freddy estaban un poco más doblados a la izquierda. Y pasó lo contrario, como que la crítica seria, digamos, la crítica de cine, le bajó el pulgar. En realidad, como película, argumentalmente. Claro, sí. Nada, es una. Lo es que una se dice que una biopic. Conocés, aparte. Aparte de eso, y no sé si era la parte. No sé, bueno, yo decía, ¿no? Como que a mí me gustaron varias cosas que elige hacer la película. Como, por ejemplo, no mostrarlo a él enfermo. Claro. Como no ir por el morbo de toda parte... Que él tuvo una parte de su vida bastante morbosa, decirlo así. No, una cosa más de personaje épico y súper vulnerable lo muestra. Claro. Entonces, y los fans sí le dieron el visto bueno. Uh-huh. Y mismo la banda. Por ejemplo, Brian May salió a bancarla a todos lados. Y estuvieron durante el rodaje. Entonces parece que... ¿Viste cuando adaptan una película, un libro a una película, ¿no? Que la gente dice, ay, pero yo leí el libro, ¿no? Claro, esa es la eterna discusión. Y por ahí la crítica dice, no, pero es una buena película. Claro, bueno, acá está ocurriendo lo contrario. Así que vayan al cine. Sí, me parece bárbaro. A mí me gustan esas cosas. Me gusta ver así de las bandas musicales. Muy disfrutable. Después, otra que también recomendé acá, que la volvería a ver, ya advertida, es esta de terror, Hereditary. Que también tuvo como repercusión. Pero sabes que no me dio tanto miedo como pensé que me iba a dar. Es que no sé si es una película de miedo. Impresiona mucho la cara de la nena esa. Es muy especial. Y lo que pasa, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Es muy impactante la película. Es muy fuerte. Pero yo pensé que la vi con. Sintiendo que iba a tener mucho más miedo de lo que en realidad tenía. Entonces, quizá por eso sentí que no me impresionó tanto. Me parece que es más que de terror, es una película de horror, ¿no? Bueno, puede ser, sí. Porque aparte toda la cuestión intrafamiliar. Sí. Y después se va para otro lado, más sobrenatural. Claro, eso quizá. Sí, los hermanitos ahí me impresionaron. Tremendo. Después, ¿y esta dónde la vemos? Y esta, ¿puedo recomendar que pirateen cosas por radio? Sí, claro. Pero si somos... Sí, porque en cine ya no está y en Netflix. Netflix tampoco. Pero la van a subir para mí a la plataforma, ¿eh? Ojo que se larga una plataforma de Disney, de contenidos de Disney. Ajá. que le va a salir a hacer directo a la compañía Netflix. Ajá. Y eso me parece que a los usuarios sudacas nos va a perjudicar un toque. Claro, porque va a haber cosas buenas, claro, y malas en las dos. Mm. Esto es una cosa que yo supongo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y dos streaming no voy a pagar. No. Claramente. No, no, claro. Ya claro. Bastante Netflix. No sé. Igual si vale, no sé, la pena. Esa es la fiesta que fue Macri, no sé qué me parece, la de Disney. Bueno. Me quedo en Netflix, entonces, por el momento. No es que te quiero, viste. No, pero por ejemplo, la Toy Story de mi sobrino va a estar en la de Disney. Claro. ¿Cómo se va a llamar, sabes? ¿O se sabe ya? No sé tanto. Porque nosotros estuvimos dando acá, hicimos una investigación muy profunda sobre nuevos nombres que le ponen a los niños. Y a un niño le habían puesto Netflix de nombre. No. Digo, bueno, si está encima es de Disney. ¿En qué país le puse? No me acuerdo, ya te lo busco. Acá, la investigación de este programa va por camino. Interesantísimo. Sí, claro. Sí. Muy periodismo profundo, investigación. Claro, sí, tal cual. Me encantó. Bueno, Halloween se las recomendé, pero no está en el top. Para, hay una página, miradetodo.io o miradetodo.net. Sí. Hay de todo, y no hace falta descargar. Yo soy como medio que me gusta descargar las películas, los subtítulos, sí. No sé qué, tenerlas, las guardo, las guardo. Tengo como una biblioteca. De hecho, me tuve que comprar un disco duro para meter las películas en un lugar, porque la computadora era una carreta. Mirá, claro. Pero eso de fetichista, digamos, de un archivo virtual. Pero si no, las ven en directo, online y divino. Sí. Yo conozco a alguien que mira mucho en Genula. Ah, bueno. En Genula, sí. Esta te digo que, de hecho, acá encontré lo otro que les voy a decir, que esta no se las recomendé, que es otra peli de terror, podríamos decir, pero también como de horror, y medio de un horror cósmico, ciencia ficción oscura también, puede entrar en muchos géneros, que se llama The Endless, el infinito sería, que es una peli del 2017, que está escrita por los mismos protagonistas, digamos, y supuestamente es la secuela de otra película también. Es terror indie, ¿eh? Es súper independiente. Se llama Resolution. Y tiene una... La anterior, ¿no? Y tiene una cuestión como con los viajes en el tiempo. Ellos son dos hermanos que de chiquitos estuvieron en una secta. Y tras varios años de tratar de incorporarse a la vida normal, digamos, la sociedad, y no lograrlo, vuelven a la secta a ver qué onda. A ver si era tan mala como la recordaban. Y bueno, y ahí en la secta empiezan a pasar como algunas cosas medio extrañas. Parece que adoran a un ser que está como en el bosque, que no se entiende si existe o no existe. Bueno, se va poniendo cada vez más rara la película. Visualmente está muy buena. Y esa, por ejemplo, la pueden encontrar ahí, en esa plataforma. Sí, mira de todo. Sí, que son cosas raras, ¿no? Está bueno ver cosas raras. Sí, claro. Otra que no sé si les recomendé para reírnos un poco... Bien, ahí, algo para... para cortar. Basta de terror, basta de terror. Basta del infinito, el horror. Sí. Que en realidad hice yo el descubrimiento este año, justo el año en el que se estrena una nueva temporada, pero es una serie vieja, es una serie como medio de culto, Arrested Development. La he visto por ahí, pero no la vi. Bueno, me había pasado lo mismo, como que veía el cartelito, no me decía nada. Y aparte, eso es en Netflix, ¿no? Sí, sinopsis de Netflix son horribles, malísimas, pésimas. O sea, yo he visto cosas que me han gustado mucho con una sinopsis que decía, esto es una basura, y al revés también. O sea, empezar a ver algo y decir, qué bueno que debe estar esto, y es aburridísimo. Estafa, pero sobre todo me parece que pasa al contrario, como que resumen muy poco seductoramente. Sí, no hay ningún gancho ahí. Lo debe hacer un bot, la sinopsis. Sí, debe extraer algunas palabras de la película. Sí. Ahora se me ocurre, ¿no? No tienen unos formatos muy abstractos. Que, bueno, pasa algo a una gente Hay dos personas a las que les pasa algo. Bueno, en un lugar. Ibas a recomendar algo. Pero ponemos un tema y la recomendas después. Y les digo por qué Arrested Development. ¿Por qué? Esta, dale. Bandera, Luna Monti y Juan Quintero, que se separaron, ¿viste? No. La tristez. Si me vieras de cerquita podría notar que gané como al pasar una raya en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel. Y que muestra más o menos mi historia hasta aquí, el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso, me pintan como un lienzo, meme. Y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color. Llevo con orgullo por ahí donde voy, acompañan mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy, y un trapito que flamea, meme, y me siento una bandera, meme. Saluda con fervor a su gente y su lugar, se mantiene firme y alto y le has hecho mucha falta, meme. Y quería que supieras que pude elegir, unas veces acerté, otras tantas me perdí, lo poquito que aprendí con amor lo dejaré. Soltaré de lo alto del palo mayor las canciones que más quiero y que canto mejor, y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me perjudan el color, mientras viva bajo el sol, porque soy una bandera, meme, con el viento y mis amores tengo todo a mi favor. Y planeo para Eduardo, para el Ricky y el Andrés, para el Edgardo, para la luna que más quiero, para el Nero y los queridos compañeros. Ruta alternativa. Muy bien, 9:54 y seguimos acá con Lucía B. de Vendetta y sus recomendaciones. Y lo que también nos pasó hoy es que vos solés estar los viernes en off, sí. Y hoy es jueves. Claro. Así que bueno, nada, fue eso rarísimo. También es distinto. Sí. Sí, sí, sí. Yo creí que era domingo, error. Pero yo también hoy, en un momento. No, no, no. Es A mí el lunes feriado me mató, ¿eh? Bueno, le dije a todo el mundo, no, ¿por qué hoy domingo? No, no. Sí, pero yo dije hace 20 minutos que era domingo, o sea, y al aire. Que es el día que no va al programa. No. Bueno, escúchame, mirá este development que es humor absurdo. Bueno. Mirá vos. Es bien bueno. Para desconectar el cerebro. Sí. Mucho juego, digamos, chiste lingüístico, por claro, decirlo así, de palabras, mucho humor físico, personajes completamente delirantes, son todos personajes como de clase alta, entonces hay también como una burla a los ricos, por decirlo así, y a su corrupción. Digamos, la trama está buena, pero lo más entretenido es la narrativa del programa, las actuaciones. Por ejemplo, para mí, de lo mejor que tiene la serie es que al final de cada capítulo te ponen un adelanto del siguiente, que es falso en realidad. Nunca aparece en ningún lugar ese adelanto. Pero es muy, muy, muy, muy graciosa. Es ¿capítulos? Una serie, ¿cantidad? 20 minutos. Dura cada capítulo. Tiene la primera temporada es del 2003. Mira. 2004 salió la segunda y quedó ahí porque también como que a la gente le encantaba, pero no era redituable. Claro. Se volvió así como recontra de culto. Después Netflix hace un par de años produjo una tercera temporada. Nicolás Asientes. Asiente, sí, sí. Me da, está bien, me legitima. Que este año, la tercera temporada ya no es lo mismo, pero bueno, lo que hicieron fue lograr reunir al cast original, que es lo más valioso de la serie, sí. Claramente. Este año como que remasterizaron, digamos, por decir, reorganizaron esa tercera temporada, medio raro lo que hicieron, y lanzaron la cuarta, que la lanzaron en dos partes. Pues mandaron 8 capítulos este año, el año que viene otros 8 capítulos, pero ya igual medio raro porque hubo uno de los protagonistas, tuvo una denuncia de acoso sexual, de acoso. Sí. Nada, hubo ahí. Sí, medio. Vean, las dos primeras temporadas son hiper disfrutables. Me voy un toque más atrás del tiempo, les dije 2003, me voy a No, me veo a 1935. Ah, un montón. Otra que vi por primera vez este año, The Bride of Frankenstein. Uno sí. Dice una película en blanco y negro, de James Whale. Véanla, es alucinante y tiene un montón de cuestiones como de avanzada. Una cosa, hay un personaje que es casi una drag queen, sí. Y todo un delirio con las cuestiones de dar vida y de los experimentos científicos. Visualmente es considerada una de las mejores películas, una de las mejores iluminaciones. Ah, mira. En películas, las mejores películas iluminadas de la historia del cine. Sí. Sí. Y linkeo también con Arrested Development. Uno de mis personajes preferidos de esa serie es el que encarna Will Arnett, que es un actor que yo les digo, por ahí no les suena de nada, pero si lo ven dicen... ¡Ah! Es que yo nunca asocio el nombre con la gente. O sea, no puedo recordar un solo nombre. Conozco a Paul Newman... y de ahí ya está, y es el listo, no puedo más. Y de este tipo vas a registrar la voz, porque bien. De hecho le pone voz a este caballo antropomorfo animado que este año estrenó su quinta temporada, BoJack Horseman. Para mí es de las mejores series ever, y estrenó su quinta temporada este año y no decepcionó. Uh-huh. Sigue manteniendo el nivel, así que también para mí es una de las preferidas de este 2018. Muy bien. Buenísimo, está buenísimo que vinieras acá. Acá nos diste un montón de cosas. Tiré aparte data que no les había tirado. Claro, WhatsApp. Claro. Así que. Bueno, y a ver, vamos. Perdón. Hoy que es domingo, vamos a hacer una cosa distinta. Sin embargo, son tantas las aventuras vividas, los momentos imborrables, que si nos vamos a separar por un tiempo indefinido. Puede ser que esta separación sea para siempre. Y no quiero dejar de decirles, mirándolos a los ojos, lo que siento por ustedes. Está bien, no hace falta que lo digas. Ya sé que no hace falta. Lo hago porque tengo ganas. Les he dicho que los quiero, les he dicho que los respeto y también que los admiro. Pero amar no es lo mismo que querer. Y siento en este caso que la palabra querer me queda chica. Te pido por favor que no lo digas. Y yo siento que los amo. Ahí está, lo dijo. Muy bueno. Impecable la forma de despedirse de Nicolás Piva. Muchísimas gracias, Nicolás. Ha sido maravilloso haber compartido el aire contigo. Así que bueno. No empecemos ya. No, mira, están llorando, están todos llorando. Empecemos porque no me voy a poner así. No lloren más. Bueno, no, nos vamos sin llorar. Sí. Muy contentos, contentes, contentísimes. Hasta mañana. Y bueno, y nada. Hasta mañana. Hasta mañana, igual que. No, sí, quedate, por supuesto. Quedate a escuchar. Cierto. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Somos una banda a las 13. Hoy tenemos a los Rodríguez a las 19. A las 21, No Anda el Timbre. Y a las 22, Vivo y Desprolijo. Muy bien, hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.